MC e pack MC e pack MC e pack MC e pack MC e pack MC e pack MC e pack MC. Aventamos el castigo y a todos les ha gustado. Algunos reflexionaron y a otros molestó. Yo no sé lo que pasó porque fue sin intención de dañar sus sentimientos y también su corazón. Con el 4 continuamos, con el 5 le seguimos y con el 6 no soy gay. Un saludo para toda la colonia Levi's y Winnie Pooh de parte de Impacto NC. NC y Pack NC. Con el 4 continuamos. Con el 5 le seguimos. Y con el 6 no soy gay. Come on. Pan con carne rico. Yeah. Carne y pan sabroso. Mm. Pan con carne rico. Yeah. Carne y pan sabroso. Se dieron cuenta de esa vida tan absurda. Y tú no tienes la culpa de que alguien te haga burla. Si pudiendo ser normal, nadie trata de cambiar, aunque tenga este mal. Intención no es burlarme, porque yo también soy padre. Y el que escupe para arriba en la cara y le cae. Es Impacto de Centroamérica, es Impacto de verdad. Es Impacto de Centroamérica y aquí viene a pregonar. Te avergüenzas de tu sexo y te hiciste cirugía con la fe y la esperanza de salir embarazada. Que la vida te ha marcado, a tu padre deshonrado, a los hombres humillados junto a la naturaleza. Es Impacto de Centroamérica, es Impacto de verdad. Es Impacto de Centroamérica y aquí viene a pregonar. Yeah. Con el 4 continuamos, con el 5 le seguimos y con el 6 no soy gay. Pan con carne rico. Yeah. Carne y pan sabroso. Mm. Pan con carne rico. Yeah. Carne y pan sabroso. Es Impacto de Centroamérica, es Impacto de verdad. Es Impacto de Centroamérica y en su rango pregonando. Soy Impacto MC y no hay más que aclarar. Y al que caiga este guante, que lo agarre y se lo plante. MC y pack, MC y pack, MC y pack, MC y pack, MC y pack, MC.